Antes de compartir la experiencia de Jalisco, bueno, mi nombre es Gabriel Espinosa Íñiguez, vocero del Comité Salvemos Temaca, Cacique y Palmarejo. Y me da mucho gusto estar aquí a la derecha de Guadalupe Lara Lara, que también ha sido una mujer luchadora en la defensa del territorio, del agua y de la dignidad, porque en esto de la defensa del territorio y del agua es muy importante la participación de hombres y mujeres, o sea, de todos, niños, jóvenes, ancianos. Y nada más que lo que escuché hace un momento me llama la atención, que dijeron que tuviéramos cuidado con que todos tuvieran su pulsera de MAPPE roja. Y la mayoría lo traemos. A ver, levanten la mano los que traen pulsera de MAPPE. Gracias, bájenla. Unos no traen pulsera, pero sin embargo son leales a la causa. Pero a mí se me complica muchísimo, se los digo sinceramente, y preferiría callarme, pero no puedo, hacer como una sugerencia al equipo Mander. Porque se me complica mucho hablar después de que me entregan un papelito aquí, una persona que está aquí, con una propaganda subversiva, que creo que va en contra del Mander. O no sé, ustedes me dicen si va a favor del Mander. Dice así: las palabras que no van seguidas de los hechos no valen para nada. Y dice aquí que lo dijo Demóstenes. Ustedes díganme si es cierto o es falso. ¿Lo puede repetir? ¿Puede repetir la pregunta? Las palabras que no van seguidas de los hechos no valen para nada. Dice que lo dijo Demóstenes. ¿Quién es Demóstenes? Porque allá en Jalisco, en Temacapulí, conocemos a Pitágoras, que es el de las matemáticas, y que en tiempos de un gobernador, Emilio González, que habló del 50 más 1, al final no cumplió, y hablamos de que cumplir o no cumplir ciertas promesas. Bueno, no quiero desgastar su mente en análisis filosóficos sobre este tema. Mejor voy a la propuesta práctica, y perdonen los del MAPDER, yo también soy parte del MAPDER, pero es como una propuesta propositiva, que es lo que siempre andamos buscando. Yo sugiero, a propósito de aquí, pasaron las señoras y señores de la cocina, que pudiéramos proveer, y si ocupan mi ayuda, con mucho gusto yo puedo colaborar, que tengamos, así como hay baños para que la gente vaya y desagüe o descargue sus desechos responsablemente, que también tengamos una distribución de agua para que la gente esté bebiendo agua. No sé si cántaros, garrafones, vasos suficientes, porque a mí, ¿dónde? Allá en la cocina puede ir, porque a mí, y yo se los dije ahorita aquí en la mesa, se me hace muy complicado hablar en contra de la privatización del agua, mientras en esta mesa tenemos a la Coca-Cola presente. Perdón por ser tan concreto, pero creo que si no somos consecuentes nosotros, cada que yo me beba un trago de agua embotellada, estoy cooperando con un peso para construir megapresas. Y yo pido entonces, si es posible, que seamos consecuentes con lo que decimos. Por favor, ya me dio sed. ¿Me pueden traer una Coca-Cola? Porque bueno, el día de ayer me tomé la... No se crean. Ayer compré la última Coca-Cola de mi vida. Y eso porque me lo pidió mi amigo Casimiro, que está allá precisamente. Porque para mí es bien complicado hacer este tipo de favores. Cuando hace 5 años en Jalisco, nosotros mismos declaramos la revolución del agua, el 10 de noviembre del 2010, con una gran marcha en Jalisco, como no se ha repetido en los últimos años en este tema del agua. Y creo que sí, es muy importante que nosotros podamos lograr esto. Yo le pedí a la persona que vino a traernos agua, por favor, te cambio mi botella de agua por un vaso, y no ha regresado la persona. Yo no sé si se asustó o no me entendió. O no hay vasos ya, porque ahora ya no existen los vasos, ahora existen las botellas. Y yo les digo ante Macapulín, el agua buena, cómprenla en las tiendas, se llama Ciel, se llama Santorini, ahora se llama Epura, se llama Bonafón de Korenfeld. El agua embotellada es la buena, por favor, cómprenla. El agua mala, la que nos hace daño, se llama de la Barranca de los Colomos. Bien, esto es una... es, ¿cómo se dice? Una ironía, exacto. ¿Verdad? Bueno, perdón por gastarme 8 minutos en este comercial. Bueno, decir que en Jalisco ha sido un largo viacrucis sobre el tema de las represas desde los años 50, queriendo resolver la gestión integral del agua que el gobierno de Jalisco no ha logrado. Lo que sí ha logrado es robarse millones y miles de millones de pesos en las últimas administraciones, en las últimas décadas. Y una de las últimas grandes amenazas ha sido la presa del Zapotillo, que gracias a nuestros prójimos de Geocomunes, tenemos un mapa muy bien hecho aquí en este MAPDER, en donde señalan precisamente los grandes problemas que tenemos de minería a cielo abierto, concesiones activas en los últimos años, el tema de la presa del Zapotillo, que es privatización de agua, y el problema también de el desplazamiento forzoso. Lo que dijo don Evencio ya ha sucedido en Jalisco muchas veces. En el rumbo donde es Casimiro, allá de Tezistán, de la Magdalena, también evacuaron a personas por un supuesto agrietamiento de la tierra, que las grietas se hicieron precisamente por la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la zona de Zapopan. En el tema del Zapotillo, están desplazando forzadamente a la comunidad de Acacico y Palmarejo, que en la última fiesta del 15 de octubre nos dijeron una señora: ¿y por qué se oponen a la presa del Zapotillo si les van a dar agua a la gente de León, Guanajuato, que se está muriendo de sed? Y otra persona nos dijo: están haciendo el nuevo pueblo de Acacico, pero ojalá y no se haga la presa. ¿Cómo es posible que por un lado no estamos de acuerdo con los megaproyectos del gobierno y por otro lado queremos que Dios del cielo resuelva todo? Y como dijo la compañera hace ratito, gracias, casi le atinabas, No, de verdad, gracias por el agua, sí, y es de limón. Bueno, casi le atinaba, pero gracias, por algo se empieza. Una de las cosas que nos pidió aquí la compañera es que hagamos propuestas o cuáles son los logros. Nuestros logros son una campaña, al menos desde Temacapulí, que se llama Volvamos a la Raíz, volver a recuperar ciertas formas de alimentarnos, de usar el agua, la tierra, como nuestros antepasados. Ese es un reto que va de menos a más. Entonces, poco a poco. Las dificultades que nos encontramos es que en Jalisco, los empresarios primero sí querían la presa, sobre todo los salteños. Cuando se dieron cuenta que el acueducto iba directamente a León y no les iban a dar de agua, entonces sí ya, ahora sí están respingando, como decimos. Dicen sí a la presa, pero no al trasvase. Sí a la presa porque nos van a dar agua para nuestras empresas. No al trasvase porque van a privilegiar a Guanajuato y se va a joder Jalisco. Y entonces por eso se oponen, no tanto por la defensa de los derechos humanos. Pero bueno, esta es una de las dificultades, pero seguimos buscando, como dirían nuestras compañeras, en el encuentro mundial en Temacapulín 2010, hace 5 años, hay que internacionalizar la esperanza. Perdón, Guadalupe Lara, ya nos quedan 3 minutos, me están haciendo ya señas, entonces... No, pero para tomar un buche de agua, ¿no?